Cuando yo canto este porro sabroso, es para que mi negra se ponga loca. Ay, cuando yo canto este porro sabroso, es para que mi negra se ponga loca. Orgullo de mi tierra, con su sabor a costa. Orgullo de mi tierra, con su sabor a costa. Ay, qué lindo es, ay, yo sí lo gozo. Ay, qué lindo es, mi negrita, este porro sabroso. Ay, qué lindo es, ay, yo sí lo gozo. Ay, qué lindo es, mi negrita, este porro sabroso. Ay, cuando yo canto este porro sabroso, es para que mi negra se ponga loca. Ay, cuando yo canto este porro sabroso, es para que mi negra se ponga loca. Orgullo de mi tierra, con su sabor a costa. Orgullo de mi tierra, con su sabor a costa. Ay, qué lindo es, ay, yo sí lo gozo. Ay, qué lindo es, mi negrita, este porro sabroso. Ay, qué lindo es, ay, yo sí lo gozo.